¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? Radio Novela realizada entre noviembre y diciembre de 2016. Idea original concebida y trabajada en el taller de radionovela para jóvenes de Zapatoca, coordinado por la IPS Gestionar Bienestar, teniendo como invitados a Pedro Miguel Alvarado y Mike Miri. Dirigida y escrita por Claudia Isabel Serrano Otero. Y en las actuaciones, Rosa María como narradora, Mike como Lenguerque, Alberto como Esteban, Stephanie como Mía, Lauren como María, Camille como Rosalie, Claudia como profesora Margarita, Juan José como Mario, Sebastián como Santiago y por último Ferney como Enrique. ¿Pero qué rayos? Capítulo 5. Invitado para este capítulo, Orlando Vargas Ariza. Radio Lenguerque empezó a pasar la noticia de la búsqueda de los muchachos, pero también se refundió un poco, ya que la noticia de los estragos de la lluvia no paraban de llegar. Siguen llegando noticias de la fuerte ola invernal que afecta al municipio de Zapatoca. La alcaldía local declara calamidad pública. Hay vías dañadas, veredas incomunicadas. El río Suárez se ha desbordado. El panorama es desalentador. A esta hora de la mañana se desplazan cuerpos policivos, la Cruz Roja y Defensa Civil, organismos de socorro que atienden esta situación de emergencia. Hasta el momento se estima la pérdida de 4 viviendas en la zona del mercado, sector de la calle 15 con carrera décima. Si usted, amable oyente, que a esta hora transita por ese sector, evite recorrer por esa zona para no entorpecer el trabajo de las autoridades y los cuerpos de socorro que se encuentran atendiendo esta emergencia. Asimismo, se informa acerca de unos jóvenes de los cuales no se ha tenido noticia hasta el mediodía, según se han comunicado con nosotros desde varios sectores del municipio. Algunos jóvenes se encuentran desaparecidos en el municipio y no hay ninguna noticia sobre el sitio donde se puedan encontrar. En otras informaciones, el partido de fútbol que estaba previsto para realizarse en la tarde de hoy entre los equipos de la vereda Piedra Blanca y San Isidro queda aplazado debido a las fuertes lluvias que se presentan. Siga con nosotros, después de los comerciales volveremos con más información. Mientras tanto, en la otra parte de Zapatoca. Miren nada más, esta linda la ropa, muchas gracias. Este pantalón de tela dura pero muy, muy cómodo. Claro que no tan bello como los frac de color, claro que tanto me han gustado, sin importar si iba por campos o caminos. Había de estar bien vestido a la usanza, pero mejor que eso, siento que ahora hay más color en la ropa. En mi tiempo las mujeres se vestían mucho de colores oscuros, con sus polleras amplias, sus sombreros y sombrillas. Claro, las de mi clase, las mujeres del pueblo, vestían y calzaban de manera más sencilla, aunque también con muy pocos colores. Señor Lenguerque, ya las mujeres no se visten como antes, que usaban vestidos largos y se tapaban demasiado. Ahora las mujeres usan pantalón y casi que se visten en pelotas. Cuando usted vivía no había luz ni nevera, ¿cierto, señor Lenguerque? Ahora sí, en la casa tenemos una grandota donde mi mamá hace helados que a mí me gustan mucho. ¿Qué es helado? Es una cosa fría deliciosa con la que se puede hacer batidos de fruta y congelarlos. Son lo más rico del mundo. Anhelé que algo así existiera, sobre todo en los días calientes de la orilla de Chicamocha. A veces cuando el agua bajaba fría en el río, se podía enfriar. Pero para la comida poco lo usábamos, solo para algún rico y importado vino que de vez en cuando dejábamos por ahí un rato. La carne tocaba oreala, secarlo en ganchos o consumirlo entre todos lo más rápido que se pudiera. Ahora entiendo por qué García Márquez hablaba de cuando llegó el hielo a Macondo, como un gran invento, que apreció mucho la familia Buendía. Don Geo, a propósito, que para ponerse al corriente del siglo perdido le recomendamos leer ese libro. Habla de varias generaciones de una misma familia, y en medio de eso se va narrando la historia de Colombia del siglo XX. Realismo mágico, aunque el realismo mágico, más que una invención literaria, es contar cómo aquí hemos vivido así. Por aquellos días de 1800 había una guerra civil y un nuevo emperador cada tercer día. Nadie se ponía de acuerdo en nada. Todo estaba por hacerse. Así lo veía yo en mi ánimo fulgurante de invitar nuevos mundos. De hecho, fui víctima y mediador de varios conflictos. Aunque a mí, en los problemas políticos como tal, no me gustaba meterme, que se rasgaran las vestiduras entre ellos. Lo mío era el libre cambio, el comercio, la exportación. Y entre mis ideas, sí, tal vez era más liberal, pero incluso más que los que se hacían llamar liberales. Pero muchos no me entendían. Para unos fui un príncipe, para otros fui un bandido. Pero bueno, me gustaría tener algo para ir anotado todo lo que me han contado. Siento que es tanto que no voy a lograr memorizarlo. Enrique saca de su bolsillo una hoja y un lapicero y se lo pasa a Don Geo. Le puedo regalar una hoja y un lapicero, aunque el lapicero está un poco mordido porque me la paso mordiéndolo en clase. ¿Qué, no tienes plata para comprar un lapicero más nuevo, mijo? ¿Plata? ¡Ja! Ya, moneda de cambio. Yo tenía tanto. Monedas de oro, hasta para botar para lo alto. De hecho, las boté para lo alto. Por eso, ya luego no me quedó nada. Triste calamidad. Pensarán que fracasé. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Qué habría sido de mí si hubiese tenido más suerte y menos pena? Sería por eso que se dedicó a la chicha y también al guarapo. Todavía se le siente el tufo. Bueno, vamos a ver si llegamos hasta el barrio Renguerque. Ole, porque a este paso si vamos a llegar es mañana. ¿Me están haciendo broma? ¿Barrio Renguerque? Sí, hay barrio Renguerque, como Rayo Renguerque, Calle Renguerque. Ya está un parque que se llama así. Mire, ¿cómo le quedó el ojo? Ahí está el letrero de la radio. Van bajando por la carrera 11, entre la casa de ejercicios y Radio Renguerque. Esta calle está tal cual como la recuerdo. ¡Caramba! Nunca se imagina que una va a trascender tantos años su memoria. A lo mejor siempre ha sido algo así como un fantasma que se niega a abandonar esta tierra, la que me acogió en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Termina capítulo 5. ¿Pero qué rayos? Radio novela. Desde el 21 de diciembre de 2016 a las 11 de la mañana. En Radio Renguerque. Espérate.